Sí, bueno, hoy estarían comenzando. Las inscripciones son en el Fioravanti Ruggeri de 8:30 a 12:30 y de 15:30 a 19:30. También tenemos una inscripción en el CAMU para aquellos que vayan a hacer la colonia en el CAMU. Ajá. Te cuento un poquito los lugares donde vamos a tener colonia. Es Fioravanti Ruggeri, Anexo y Cayetano Arias, CAMU y el Cóndor. O sea que son cuatro colonias simultáneas con diferentes características, ¿sí? En el CAMU es para aquella gente que quiera ir a realizar la actividad allá, va a tener su colonia allá. Los chicos del Cóndor van a poder tener una semana de colonia allá y las inscripciones también las vamos a realizar allá con la Junta si alguno se quiere acercar. Y después lo que es el Cayetano Aria y el Fioravanti Ruggeri, la idea es separar edades porque al ser tantos chicos del año pasado optamos por hacer edades separadas. De los 6 a los 9 años vamos a tener lo que es la colonia de los más chicos acá en el Fioravanti Ruggeri y de 10 a 13 años en el Cayetano y en el gimnasio anexo. Después vamos a tener un montón de actividades extras más allá de los lugares. Vamos a tener una colonia muy deportiva y recreativa, así que bueno, se va a sumar la cancha de hockey, la escuela municipal de canotaje, la pista de atletismo. Estamos tratando de conseguir lo que es la pileta de natación para que los chicos también puedan vivenciar lo que es la pileta. Se está trabajando con cultura para poder tener títeres, teatro de niños. Hay un montón de actividades planificadas. El año pasado, ¿cómo fue la afluencia de chicos y de chicas? Teniendo en cuenta que han decidido un poco ampliar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los lugares para desarrollar las actividades. Sí, exactamente. Bueno, el año pasado fue una colonia, la verdad, que con muchísima cantidad de chicos. Vamos abriendo más lugares para que los chicos puedan estar cómodos y trabajando cómodos. Así que bueno, esa es la idea más que nada, tener actividades planificadas, tener actividades donde el chico pueda estar integrado, y detrás de todo eso hay un gran equipo de desarrollo humano trabajando, tanto cultura como derechos humanos. Vamos a trabajar también con el DAPA, que siempre nos acompaña en lo que son las colonias, así que bueno, agradecerle al DAPA que siempre está presente en todo, y bueno, y siempre brindando desde la municipalidad todo lo que es docentes. ¿Cuántos profes van a estar? Y van a estar trabajando 80 docentes aproximadamente repartidos en los diferentes lugares, porque los profes del CAMU también lo ponemos, en el Cóndor también tenemos docentes, así que bueno, hay un gran número hay una gran inversión de parte del municipio para llevar adelante estas colonias. También se les brinda una merienda a los chicos que participan de la colonia, así que bueno, invitar a la familia a que se sume, a que traiga a sus hijos a compartir las vacaciones de invierno, las dos semanas completas, y aquel que no se inscriba la primera semana porque se va de vacaciones y vuelve la segunda, también está, o sea, la inscripción va a seguir abierta mientras tengamos cupos, o sea, si colapsa el número tendremos que cerrarlo, pero mientras haya espacios va a estar abierta la inscripción. ¿Qué capacidad tienen ustedes más o menos para desarrollar la colonia? Y en el CAMU es un poquito más acotada porque es un lugar más chico, así que más o menos calculamos entre 50 y 60, y lo que es entre el gimnasio Fioravanti Ruggeri y Anexo, calculamos entre 300 y 350 chicos. ¿Qué tienen que traer aquellos que quieran anotarse? Bien. La planilla de inscripción, que ya ayer tuvimos una reunión con todas las juntas vecinales, repartimos, así que aquel que tenga cerca una junta vecinal se puede acercar y pedir esa planilla. Con la planilla de inscripción y con los datos que el papá va a ingresar en la planilla es suficiente. Y aquel niño que hace actividad habitualmente en los gimnasios, también con esa planilla es más que nada para tener conocimiento de que si algún niño tiene alguna enfermedad o algo, algún certificado médico especial, aquel que lo necesite, y la fotocopia del DNI acompañada en la planilla para subirlos al seguro. ¿Para el caso de los adultos mayores también hay una propuesta en vacaciones de invierno? Sí, no va a ser colonia, sino va a continuar con la actividad que normalmente venimos llevando en el Galo Martínez. Lo único que vamos a cambiar los horarios van a ser desde las 15 a las 18 horas, de lunes a viernes. Así que bueno, todo adulto mayor que quiera pasar 3 horitas haciendo actividad física, new con caminata, circuito, gimnasia, baile y un matecito, está invitado a participar de las actividades de adultos mayores.